Había una vez un pequeño niño llamado Alexei que vivía en una casita muy tranquila, cerca de las montañas. Por las noches, le gustaba mirar el cielo lleno de estrellas desde su ventana. Una noche, mientras el viento soplaba suave y todo estaba en silencio, Alexei cerró los ojos y escuchó un sonido de pasos ligeros sobre la tierra. Cuando Alexei se levantó de su cama y miró por la ventana, vio algo hermoso. Un caballito de 7 colores, brillante como un arco iris. El caballito se acercó despacito y le habló con voz suave. «No tengas miedo. Estoy aquí para acompañarte». Entonces Alexei sonrió. El caballito de 7 colores le dijo, «Alexei, súbete a mi lomo». Entonces, el caballito abrió sus alas y se elevó al cielo. Pasando entre estrellas que brillaban suavemente, la luna los miraba con calma, todo era tranquilo. Silencioso, el viento era suave, las estrellas parpadeaban despacito. Alexei sintió una paz muy bonita. Como si todo estuviera bien. Se sentía contento y feliz. El caballito de 7 colores le dijo, «Alexei, cierra los ojos y descansa». Poco a poco, Alexei se fue quedando dormido. Y mientras dormía, el caballito de 7 colores lo cuidaba, llevándolo por un cielo lleno de sueños bonitos. Y así, en silencio, todo se volvió calma. Todo se volvió descanso. Fin. Buenas noches.